entero que tienes un hijo que se llama igual que yo y que tiene el color de mis ojos y es un loco como yo, que le gustan tanto mis canciones que las canta como yo. ¡Opa! Porque te quiero, nena. Que me andas buscando, que no andas bien con él, que mi amiga tú le confesaste, que yo tengo que saber. Porque dices que ya no te gusta cuando haces el amor con él. Poco sabe y él no ha aprendido a tratarte como una mujer. Hoy me entero que tienes un hijo que se llama igual que yo y que tiene el color de ojos y es un loco como yo, que le gustan tanto mis canciones que las canta como yo. Y él también dice: porque te quiero, nena. Porque dices que ya no te gusta cuando haces el amor con él. Poco sabe y él no ha aprendido a tratarte como una mujer. Hoy me entero que tienes un hijo que se llama igual que yo y que tiene el color de mis ojos y es un loco como yo, que le gustan tanto mis canciones que las canta como yo. Hoy me entero que tienes un hijo que se llama igual que yo y que tiene color.